Descárgala. Grada Radio Panamá, más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta le saluda Paula Andrea Daza con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Ya es oficial, Kamala Harris es la candidata demócrata a la vicepresidencia. La senadora de California hizo historia el miércoles por la noche como la primera mujer negra y del sur de Asia en aceptar la nominación a la vicepresidencia de un partido importante. Harris promete ser una defensora de los estadounidenses sin voz y olvidados que luchan en medio de una pandemia y una crisis económica. La candidata demócrata a la vicepresidencia dijo que ella y el ex vicepresidente Joe Biden comparten una visión de la nación como una comunidad querida, donde todos son bienvenidos sin importar cómo se vean, de dónde vengan o a quién aman. La senadora es la tercera mujer seleccionada como aspirante a vicepresidente tras la demócrata Geraldine Ferraro en 1984 y la republicana Sarah Palin en 2008. Más de 5.700 nuevas infecciones por coronavirus fueron reportadas en México. La Secretaría de Salud también informó de 707 nuevas muertes. El número total de infecciones asciende a más de 537.000. México ha reportado el tercer número más alto de muertes en el mundo por coronavirus después de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad Johns Hopkins. España reporta su mayor aumento diario de casos de COVID-19 desde que terminó el confinamiento. Más de 3.700 nuevos casos de coronavirus se registraron el miércoles, dijo el Ministerio de Salud de España. El número acumulado de casos de España, que incluye pruebas de anticuerpos en personas que ya se pueden haber recuperado del virus, sobrepasa los 370.000. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Paula Andrea Daza. Sigan conectados e informados a través de CNN.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Lo que sigue. Los 80 a las 7. Ponle sazón. Sazonador completo, naturísimo. De Maggi. Y el pollo. Naturísimo. La carne. Naturísimo. El pescado. Naturísimo. Vegetales. Naturísimo. La sopa. Naturísimo. Los frijoles. Naturísimo. Ponle sazón. Prueba la nueva sazón, sazonador completo naturísimo Maggi. Amazon Prime Video llega a Cable Onda. Una razón más para querer quedarte en casa. Disfruta de miles de películas, series populares y Amazon Original. Actívalo ya y recibe 3 meses de cortesía. A partir del cuarto mes por solo $5.99 mensual incluido en tu factura. Conoce más en cableonda.com. Conectados contigo, Panamá. Cable Onda. Oferta sujeta a cambio. Aplican condiciones. Amazon Prime Video tiene un valor de $5.99 al mes luego del periodo promocional. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8 presenta. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Ahí vamos, amigos, programación de jueves para todos ustedes. Espero que la disfruten como nosotros acá en cabina, cualquier momento del día. Y hoy es un día para llenarnos de energía. Claro que sí, es jueves y está mojado todo y muy frío. Guess I must be dumb. Shed a pocket full of horses, children, and some abuse. But it was Saturday night. I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, I say, be a red Corvette. Saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night. I guess that makes it alright. You say, baby, Corvette, ese fue Prince de su álbum 1999. Buenos días para Guillermo Urieta, siempre uno de los primeros en reportar sintonía. Paquitín, buenos días también. Ingemar, tenemos a Vicente, a ver, Luis Brossard, Irma Arosemena, también Carmen Martínez, Norberto desde Guararé. Ingemar, no sé si lo saludé ya, pero de todos modos, una vez más, que no se me quede nadie por fuera. 6483-0541, 6483-0541. ¡Miles de canciones para ustedes! ¡Seguimos! I'm not

Bueno, quizás fue truncado todo el éxito de esta banda por el fallecimiento de su vocalista Shannon Hoon, que solo tenía 28 años. Murió en el año 95. Vamos con Rod Stewart. Some guys have all the luck. Some guys have all the luck. Ese fue Rod Stewart en la presentación de los 80s a las 7. Vamos a ver en el WhatsApp, nos acompañan Amy y Nana. Gracias también para Rosaura en esta mañana lluviosa rumbo al trabajo. Juan Justiniani también dice presente, Bahar. Vamos con más energía y vamos con cine en este momento. Presentamos Box Office. Y el box office nos lleva a 1985, un 20 de agosto del 2020. Nos encontramos así entre las películas más taquilleras. Estaba Fright Night, una de las cintas de terror que más personas, más fanáticos conducían al cine para esa época. 35 años han pasado desde Noche de Miedo, Fright Night, que recaudó 24.9 millones en el box office en Estados Unidos. Fue el debut como director de Tom Holland, con críticas generalmente positivas, una cinta que se convirtió en una producción de culto. Fue el debut como director de Tom Holland, como les dije. Entonces, es como algo medio histórico, ¿no? Luego se convirtió en un productor con más poder. La cinta tuvo una continuación dirigida por el realizador Tommy Lee Wallace. Chris Sarandon y William Ragsdale eran los principales en esta producción. Bueno, y entonces estamos en 1985 y si revisamos las listas, me encuentro con Pat Benatar. Hace 35 años, señores. Invincible. Eso fue Pat Benatar con Invincible.

Desde el año 71 no conseguían un primer lugar, hasta que apareció esta canción que les voy a presentar, que por cierto fue la primera que grabaron, destinada a complacer a los fans de la música disco. Pertenece al álbum número 13 del trío Main Course. Jive Talking fue la primera canción disco que grabaron los Bee Gees y eso ocurrió hace 45 años. ¿Qué les parece? Luis Zamudio rumbo a la oficina, Daniel y Chayanne desayunando y en sintonía. Y creo que la lluvia ya aplacó bastante, bastante, sí. La carretera un poco mojada, así que hay que conducir con mucho cuidado, bastante mojada diría yo. Seguimos con Men at Work. Aquí está Be Good Johnny. Don't you slip up or play the fool. Oh no ma, oh no da, I'll be your golden boy. I will obey every golden rule. Get told by the teacher not to daydream. Get told by my mother. Must be gonna play cricket this year, then are you, Johnny?

con Las Brujas de su Madre y Ani Mirabal. ¡Te esperamos! ¡Chao! Las Brujas al Aire. Amigos, aquí estamos en los 80s a las 7. Buenos días para Anel y Michelle. También para Nini. Por supuesto, no podía faltar Liz Esther Rivas. Gracias, Liz. Juan Carlos, Edgar Fields. Tenemos a Rodolfo, Alberto Charles. También a Rodolfo Araúz. Hoy con música para subir el ánimo, porque bueno, hace un clima así como de pereza, ¿no? Como de no trabajar ni hacer nada. Así que la música va por otro lado, bien llena de fuerza. Vamos entonces con el gran Sting, que cumple 35 años de carrera. Para esta fecha, en el año 85, su primer éxito se colocaba en el top 10. You can do the same. You Love Somebody, Set Them Free fue el primer éxito como solista de el gran Sting. Ya tiene 35 años de carrera. ¿Qué les parece? Bueno, y esta que viene, que realmente es una de mis favoritas, fue lanzada en su álbum The Soul Cages y es de 1991. Bueno, ese fue el tercer álbum de Sting. Espero que disfruten esta programación, amigos. Gracias a todos. Ricardo Bustamante nos acompaña también. 6483-0541. This Time, The Sting, 35 años de carrera como miembro del grupo The Police y como solista. Él ha vendido más de 100 millones de discos, ha recibido 16 premios Grammy por sus trabajos, recibiendo el primero por mejor interpretación de rock instrumental en el 81. Y hasta obtuvo una nominación a los premios Oscar por mejor canción. Bueno, él iba a ser deportista, él quería ser, pero de todos modos había algo dentro de él que le decía: la música es lo tuyo. Así que a los 8 años Sting mostró un talento natural para componer, para arreglar, para transformar su música. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I see. There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every

Seguimos, amigos, y les prometí algo de información, ¿no? Diríamos que algo bastante. Es muy interesante lo que está pasando con la tecnología y esas posibilidades de comunicarnos. De LG Electronics nos acompaña en esta mañana Marianne Bouch. Buenos días, Marianne. Háblanos. Bueno, primero que todo, bienvenida a los 80s a las 7. Muchísimas gracias, Alonso. Estamos muy contentos de estar contigo esta mañana con tus radioescuchas. Queremos hablarles, como tú comentas, de las soluciones que LG tiene para ofrecerles para comercios en pantallas comerciales. Muy interesante eso, ¿ah? Sí. De verdad que muy necesario. De verdad, estoy muy pendiente porque en estos tiempos no tienes una idea lo que ayuda eso a estudiantes, a profesionales. Háblame, por favor. Mira, queremos contarte que aparte, porque obviamente los radioescuchas de repente habrán escuchado que LG tiene celulares, que tiene televisores para las casas, tiene equipos de sonido. Yo hoy quiero contarle a tus radioescuchas que LG tiene soluciones comerciales para negocios con pantallas comerciales. Hay mucha gente que lo conoce como digital signage o cartelería digital. Tenemos productos y soluciones para empresas, para tiendas minoristas, para restaurantes, para hospitales, para casinos. LG también tiene equipos médicos, tenemos detectores de DXD, tenemos monitores quirúrgicos, monitores de diagnóstico. Así que si aquí en tu radio escuchas hay algún doctor, alguien que tiene una clínica, que piense en LG para ver qué producto podemos ofrecerle. Oye. Tenemos productos enfocados en educación también, porque LG tiene pantallas interactivas. O sea, tenemos una pizarra que tú puedes conectarte a la web, puedes borrar con tu mano lo que escribes y puedes compartir contenido en tiempo real con tus estudiantes o con las personas que estén contigo en una reunión o inclusive que están en otro lugar. Qué bien, ¿eh? Eso de las pantallas interactivas definitivamente es el futuro. Y esa serie de pantallas LED de LG están disponibles en la página web www.lg.com. Bien fácil, www.lg.com. Para aquellos que quieren saber todos esos detalles y las series y todo lo demás. Y bueno, háblame más de toda esa calidad que siempre ha distinguido a LG Electronics. Bueno, adicional a las pantallas interactivas, que como les comentaba ahorita, pues tú sabes como la situación que estamos viviendo, la educación va a cambiar. Es muy importante que los centros educativos y todo se modernicen. Es muy importante este tipo de pantallas para educación, justamente por lo que te comentaba, que pueden compartir contenido en tiempo real, pueden buscar en la web, pueden hacer votaciones en vivo. Bueno, vamos a ver quién me contestó bien y los estudiantes compartir el contenido en tiempo real. Wow. Adicional a estas pantallas interactivas, yo también les quiero hablar un poquito hoy de pantallas de alto brillo o de exteriores. Pues justamente ahora, de repente, la mente del consumidor o el comportamiento del consumidor va a cambiar bastante. De repente la gente va a tener un poquito de temor al principio de bajarse en los lugares y todo. Y la cartelería digital o digital sign, las pantallas de alto brillo, pueden ser un aliado para esas empresas que quieren compartir contenido, promociones, información de sus productos, porque estas pantallas vienen con protección IP56, que vienen a prueba de agua, de polvo, de factores ambientales. Y puedes cambiar el contenido de forma remota. Puedes poner información de promociones. Ah, no, cambié la promoción. O tengo este producto nuevo. Entonces, esa es la idea, que los radioescuchas sepan de que hay opciones diferentes para poder llegar y captar la atención ahora de los consumidores. O sea, que solamente uno tiene que estar pendiente de esa esquina donde pasa mucha gente para ir a colocar esa pantalla en la que se pueda hacer prácticamente de todo, ¿verdad? Correcto. O negocios que tengan autorrápidos también. Oh. Son muy efectivas también para los autorrápidos, para los restaurantes o cualquier tipo de negocio que tenga autorrápido. Este tipo de pantalla pueden ser sus mejores amigas. Oye, impresionante, ¿no? Y la calidad fantástica. Dan ganas como de quedarse ahí viendo todo lo que está apareciendo, ¿no? Claro, por supuesto, la calidad de imagen, los colores vibrantes que van a hacer, van a llamar la atención de ese consumidor. ¿Qué tiene este local? Porque les va a llamar la atención. Mira tú, esos anuncios que se transmiten en sincronía, mientras que la calidad y el rendimiento siguen mejorando, imagínate. Bueno, Marianne, ¿qué más tienes para decirnos y recomendarnos? Adicional a eso, también yo les quería hablar un poquito de que LG tiene pantallas LED también. Así que los invitamos también. Yo le digo, conoce el mundo LG LED. Tenemos una amplia gama de productos. Tenemos productos LED para interiores, para salas de reuniones. Tenemos unas pantallas que se les llaman All in One o todo en uno, porque es prácticamente como que tienes cuatro pantallas de 55, pero en una sola, sin ningún bezel, sin ninguna división en el medio. Y vienen también con sonido integrado. Entonces, esas pantallas, obviamente, para una sala de reuniones, para conferencias, para un auditorio, para alguien que hace entrenamientos. Bueno, hay gente que te cuento que los ha comprado para su casa, porque obviamente tienes una pantalla con una calidad impresionante y con sonido incluido también. Genial. Aparte, también tenemos una nueva serie que se llama LSAA, que tiene tecnología inalámbrica, no requiere conexión entre los gabinetes para suministrar señal. Así que bueno, ese solamente tenemos una, en LED también hay ahora una filmina que la puedes, o sea, es una filmina que tú la pegas y el contacto es adhesivo y es transparente, o sea, vas a poder comunicar publicidad o lo que sea de manera súper diferente e innovadora. Fantástico, ¿ah? Entonces, esa es solamente, te estoy mencionando solamente alguna de las opciones que LG tiene. Tenemos un amplio portafolio para cualquier tipo de negocio. Entonces, muchas gracias, porque la idea es que tus radioescuchas tengan un negocio, tengan una idea de algo que quieren hacer. Nosotros estamos más que felices esperando los que nos contactan para poder asesorarlos. Oye, qué bueno, Marianne. Muchísimas gracias por esa contribución, Marianne Bouch. De LG Electronics nos acompaña en esta mañana porque, bueno, y muy importante, Marianne, LG.com, ¿verdad? LG.com/PAC, como de Centroamérica, PAC. Ok, perfecto. ¿Alguna otra cosa? Bueno, que nos contacten. También está nuestro teléfono 800-5454. Si quieren un contacto más directo, te puedo dar un celular, 6255-3784. Contáctenos. Estamos listos para atenderle. Cualquier idea que tengan, no saben cómo se puede adaptar, no saben si aplica para su negocio, no importa. Llámenos, que nosotros estamos listos para asesorarles. Muchísimas gracias, Marianne. ¿Me repites una vez más el último celular, por favor? 6255-3784. Muchas gracias. Bueno, esperamos muy pronto más noticias de ustedes en LG Electronics. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Ojalá y le funcione. Gracias a los radioescuchas. Y que sepan aprovechar toda esta tecnología, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Yeah.

S-H-O-O-Z. Un desastre. Pero bueno, es New Shoes con I Can't Wait. Igual se pronuncia de la misma forma. Bueno, Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanama.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Seguimos saludándoles. Adriana Segovia, gracias. También Cristian, Mateo, buenos días. Denise Caballero, Gabriel Galdeano. También Carlos Campaña, Omar Fernández, Mayela Herrera. Bueno, aquí estamos contigo y con todos los amigos. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Un día como hoy nos va a llevar a 1986. Fue la primera vez que escuchamos de un grupo llamado Swing Out Sister, con un estilo muy especial. Sí, un día como hoy en el 86 ellos lanzaban esta canción muy contagiosa. Su único éxito Top 10. La canción fue postulada al Grammy en la categoría Mejor Grupo o Dúo Pop. El nombre de su primer álbum fue It's Better to Trouble. En total grabaron 11 producciones con algunos estilos diferentes a este Breakout. Break. Move on.

changes everything. El dinero lo cambia todo. Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Bueno, y vamos a continuar hoy con las brujas al aire. Tienen Madonna parte 2 arrancando con la década del 90. ¿Qué les parece? Bueno, Ruthie, le gusta la programación como siempre. Gracias, Ruthie. También Carlos Brenes, Porfirio, Cutín, Calito, también Néstor, Rafa y Nino en sintonía. Aquí está la agrupación The Tubes. She's a beauty. A Beauty del grupo The Tubes. Me encanta la batería de esa canción. Y gracias a César. César está con nosotros. Mr. Cedeño, Luis Castillo, también Iván García y Rodolfo Mojica. Leonel ya cerrando la programación, pero por supuesto saludándoles a todos ustedes. Siempre gracias por acompañarnos cada mañana. Una más. The Cars, You Might Think. Viene Leani, Leani Salazar, con buena música y qué mañana. Gracias a todos. Mañana bailamos, ¿sí? Dos kept it going till the sun fell down. You kept it going. Antena 8 presentó Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Glide, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Glide del país, presenta CNN Radio Noticias. Desde CNN Radio en Atlanta le saluda Rafael Romo con algunas de las noticias más destacadas ahora. Bolivia recibe donación de respiradores de Estados Unidos para hacerle frente a la pandemia. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, informó este miércoles que el país recibió 200 respiradores mecánicos enviados por Estados Unidos. La mandataria agradeció al presidente Donald Trump la donación a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Bolivia informó que estos dispositivos son parte de un esfuerzo mayor del gobierno y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que tiene como objetivo apoyar al país andino en su lucha contra el coronavirus. La embajada anunció que entregaron $750,000 al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y $10,000 a la Cruz Roja para mejorar la respuesta médica en Bolivia. Incendios forestales arrasan la región vinícola rural del norte de California. Este miércoles, habitantes de la zona tuvieron que abandonar el área mientras los siniestros destruían viviendas, dijeron las autoridades. Los incendios al oeste de Vacaville, entre San Francisco y Sacramento, se encuentran entre decenas de incendios que arden en partes de California. Se producen en medio de una ola de calor brutal y cortes de energía, tanto intencionales como no intencionales, mientras la red eléctrica lucha por mantenerse al día con la demanda. Un número indeterminado de casas se han incendiado en las afueras de Vacaville, una ciudad de unos 100,000 habitantes, dijo el vocero del sheriff del condado solano, Laurent Cummins. El gobierno panameño concluirá restricción de movilidad de 2 horas al día. A partir del 24 de agosto termina el toque de queda, que solo permitía la movilidad de los ciudadanos 2 horas al día. La decisión se tomó luego de que el lunes se reactivaron algunas actividades económicas, como las ventas al por menor controladas, venta de vehículos, servicios de belleza y barberías, que tenían 5 meses sin abrir. Al ver los resultados del primer día de reapertura, al que calificaron como lento, gremios como la Asociación de Centros Comerciales y la Cámara de Comercio de Panamá le pidieron al gobierno más tiempo para que los posibles clientes pudiesen circular. Las autoridades anunciaron que a partir del 24 de agosto se podrá transitar de 5 de la mañana a 7 de la noche, hora local, pero advirtieron que se mantiene el toque de queda por género, que establece que las mujeres salgan los lunes, miércoles y viernes, y los hombres los martes, jueves y sábados. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde CNN Radio en Atlanta les informó Rafael Romo. Sigan conectados e informados. Sigan con CNNE.com. Gliden, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presentó CNN Radio Noticias. La carrera de los Jonas Brothers comenzó en el 2005 cuando firmaron contrato con Columbia Records, sello discográfico con el que grabaron y lanzaron su álbum debut, It's About Time.